Estoy queriendo a una rubia y a una morena también. No hallo por cuál decidirme, las dos me quieren muy bien. Lucero, ¿qué me aconsejas a ti que te quieren cien? Estoy queriendo a una rubia y a una morena también. El Lucero desde el cielo mejor se puso a llorar. Viviendo entre tanta estrella, ninguna me sabe amar. Dispense mi buen amigo, no lo puedo aconsejar. El Lucero desde el cielo mejor se puso a llorar. Pero una estrella me dijo, te pregunta, valedor. Agarre la gusta pronto pa' que goce del amor. Con la morena y la rubia pa' que cambie de sabor. Pero una estrella me dijo, te pregunta, valedor. Ahorita mía nomás, pero si te has puesto rechula, hombre, caramba, hombre. Y que eres mi prima, hombre, caray. Pero una estrella me dijo, me preguntó, ¿cuál era? Agarren las dos pa' pronto pa' que goce. Amor, con la morena y la rubia, pa' que cambie de sabor. Pero una estrella me dijo que preguntaba alrededor. Oh. Hijo, ya vamos a llegar al despeñadero. ¿Y eso qué tiene? Que de ahí de noche espantan y de día asustan.